no tuvo que hacer solo un yugo para sí mismo, sino también para los enviados de países extranjeros, que habían ido a Jerusalén y estaban complotando contra Nabucodonosor, a pesar de las advertencias del Señor de no hacerlo. La reacción natural sería pelear contra un invasor extranjero, que es lo que ellos querían hacer. Sin duda entonces, las palabras de Jeremías no fueron de ningún modo bienvenidas. ¿Qué es especialmente importante acerca del mensaje de Jeremías, capítulo 27, verso 5? Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Compara este texto con Daniel capítulo 4, verso 25. Que te echaran de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Aquí otra vez, como aparece en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, Dios el Creador es soberano sobre toda la tierra. Aún en medio de lo que parecía ser caos y catástrofe, invasión y dominio de una nación pagana, se revelaban el poder y la autoridad de Dios, y esto debía ser una fuente de esperanza para el remanente fiel. Es malo estar bajo un yugo de servidumbre. Sin embargo, pregúntate, ¿has puesto a alguien bajo un yugo injusto? Si es así, ¿por qué no quitarlo ahora?